Buenos días, Pepe y equipo. Buenos días a los oyentes, oyentas de las radios de Farco. Bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la avenida 9 de Julio, avenida San Juan. Están concentrando acá las columnas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Se está sumando esta movilización de todos y todas los trabajadores y trabajadoras convocada por la Confederación General del Trabajo, por la CGT. Ya se están sumando muchísimos trabajadores, trabajadoras, consignas, desarrollo, trabajo y producción. Tiene esta marcha y, por supuesto, la economía popular sumando también tierra, techo y trabajo, sumando la vocación de unidad de todo el movimiento de trabajadores. Bueno, clima de mucha alegría de ganar las calles, como estarás escuchando. Es una columna de camioneros la que está pasando en este momento enfrente de nosotros, que seguramente se está sumando al frente de esta marcha, que va a transitar por la avenida Independencia hasta llegar al Monumento al Trabajo en avenida Independencia y Paseo Colón. Ahí se va a reproducir un documento que ya está circulando, un documento de la CGT, con las consignas y un mensaje de esta convocatoria hacia la construcción y propuestas de un modelo de país, de un proyecto de país que tiene que ser con los y las trabajadores y trabajadores y con todas y todas ellos y ellas. Muy, muy importante en este sentido la adhesión, con una gran movilización de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Abrazo grande.